Bien, mis amigos, las 10 de la mañana en punto y seguimos con algo que pasó ayer. Digo, habíamos estado charlando con una vecina de Villa Aguirre que nos comentaba que había un perro peligroso que había atacado a algunas personas del barrio en una garita de colectivo, más precisamente en Ijurco y San Francisco. Y según ella decía... había hecho la denuncia en bromatología y no habían tenido respuesta, simplemente que habían pasado solo a mirar. Bueno, para hablar del tema y para que nos cuente cómo fueron las cosas, estamos con quien es director de bromatología de nuestra ciudad. Estoy hablando de Federico Sánchez Chopa. Fede, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Cherro? Hola, Claudio. Todo bien. Muy bien. Bueno, más que nada tratando de saber, digo, a partir de esa denuncia, ayer también llamó un vecino del barrio Arcoiris, donde decía que en la plaza también había un perro que era peligroso, que aparentemente no era de nadie, pero que daba la casualidad que a la noche dormía en un taller y cuidaba el taller. Digo, ¿qué pasa cuando sucede un caso de estos? Digo, ¿cómo se maneja uno para ir a hacer la denuncia? ¿Y cómo responde bromatología? Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿En todos los casos pueden intervenir, levantar el perro de la calle? ¿Hay alguna situación que no les permita hacer eso? Contame un poco cómo es. Perfecto, sí. A ver, básicamente lo que nosotros necesitamos siempre es la información, y la información que sea fidedigna y que la denuncia sea... tratamos de que sea presencial, porque eso también nos puede dar un circuito legal. Si nosotros a través de una denuncia presencial podemos también dar intervención al juzgado de faltas. Lo que muchas veces sucede es, y no quiero generar una polémica ni nada por el estilo, pero escriben en redes sociales, bromatología no hace nada, acá hay un perro suelto, ya tenemos denuncias, nosotros no recibimos esas denuncias, y después termina pasando en un menjunje de comentarios, terminan sucediendo cosas que por ahí no son ciertas. Pero particularmente en este caso de la vecina de Ijurco, el perro lo tenemos nosotros en bromatología, ya lo fuimos a levantar, y obviamente que no en todas las situaciones uno puede realizar eso. En este caso también, cuando fueron los chicos a hacer las averiguaciones, es un perro comunitario, hay una ordenanza que protege a los perros comunitarios, que son aquellos perros que están en el amparo de varios vecinos que lo cuidan, que le dan de comer, etcétera, etcétera. Es el perro, básicamente, como se conoce, el perro del barrio. Pero el perro, Fede, la ordenanza ampara al perro de la calle, como si vos bien, está bien, pero ampara al perro que muerde, si es de la calle. No, por supuesto. Bueno, ahí entonces, en la ordenanza lo que está indicando es que después de ciertas situaciones que se pueden suceder y el perro continúa con esa actitud, obviamente que nosotros tenemos que dar intervención. La lógica es, el perro comunitario, es el perro que está al cuidado de varios vecinos. Nosotros damos intervención cuando el perro genera algún inconveniente o genera alguna mordedura en particular, bueno, en este caso, estas actitudes que tuvo el perro. Obviamente que tenemos que dar intervención porque tenemos que cuidar la salud, no solo salud animal, sino el concepto de una salud global que también está involucrada a la salud humana. Cuando nosotros recibimos la denuncia, lo que se hace a partir de una mordedura, y eso sucede en cualquier situación, nosotros tenemos que dar una observación antirrábica del animal, que es durante 10 días observarlo para poder determinar si el perro presenta o no sintomatología similar a rabia. En este caso, cuando fueron los chicos, lo que le dijeron es que era un perro comunitario, que era un perro que estaba al amparo de, entonces lo que hacemos es la observación del animal, bajo el cuidado de los vecinos. Cuando vemos que la situación se vuelve a desmadrar, automáticamente damos intervención y levantamos al perro y nos lo llevamos al predio de bromatología, donde se integra al proyecto que estamos llevando adelante, que se llama Adoptame Tandil. Tenemos unas personas que lo que hacen básicamente es adiestrar y rehabilitar a estos animales, después encuentran una familia y vuelven a ser reinsertados, obviamente bajo el concepto de tenencia responsable, porque este perro no debería, ni ningún perro lamentablemente, deberían estar en la calle. Lo que también no sucede, y reitero, y por ahí con respecto al vecino del barrio Arcoiris, muchas veces puede llegar a ser o mandan un mensajito por WhatsApp o escriben en alguna red social etiquetando a través de Facebook o Instagram a Bromatología también, y yo no tengo a disposición gente que esté constantemente en las redes sociales para seguir. Entonces, lo que sí pedimos es que se acerquen a la Dirección de Bromatología. Colón y Las Heras, Colón 1112, vienen, radican la denuncia y nosotros obviamente que vamos a dar intervención porque es el trabajo que tenemos que cumplir. Ahí a veces se me viene a la mente un ejemplo. Cuando yo ingresé acá, uno de los chicos me decía... yo estaba, obviamente que considero también, yo recibo muchas veces denuncias por WhatsApp, le pido a la gente que por favor se acerque, igualmente damos intervención porque tenemos que tratar de prevenir algún inconveniente. Pero siempre me decían, si vos tenés un inconveniente en el banco, vos no le mandás un mensajito de WhatsApp al gerente para solucionarlo, te acercás a la institución. Bueno, lo que pedimos a la gente es básicamente lo mismo, que se acerquen, que nos expliquen, porque en el detalle también nos sirve para saber la descripción del perro, en qué situación está, y nosotros obviamente vamos a dar intervención. En este caso, lo que estabas hablando del barrio Arcoíris, si es particularmente un perro que descansa en un taller mecánico para cuidar el lugar, me parece perfecto, bienvenido sea. Lo que vamos a hacer es directamente, si nosotros tenemos la información de dónde se encuentra este animal, es dirigirnos a hablar con el dueño o el tenedor responsable o irresponsable, en este caso del animal, que el animal no tiene que estar suelto en la vía pública porque puede generar desmanes. No solo porque pelea o puede morder una persona, o puede correr una bicicleta y tirar a una persona al piso o una moto, sino también porque va a defecar en la calle, va a romper bolsas, va a hacer cosas, cruza una calle, se asusta una persona que viene en auto, puede chocar, puede ser un accidente. Hay un montón de otras alternativas que no sea porque el perro solamente sea peligroso, es que lo tenemos que retirar de la calle. Los perros realmente no tienen que estar en la calle. Hoy estamos viviendo una situación complicada a nivel nacional y a nivel local, esto lo estamos viviendo todos, que eso también produce un abandono extra de animales, porque si también chequeamos, no hay cachorros en la calle, lamentablemente sí. Los cachorros, los pocos cachorros que nacen se terminan muriendo. Lo que sí tenemos son perros adultos, y estos perros adultos llegan por el abandono propio de los dueños. Entonces ahí es donde nos estamos olvidando también muchas veces como ciudadanos de nuestras responsabilidades, y el día que decidimos adoptar un animal que forma parte, va a ser un nuevo integrante de la familia, tenemos que tener en cuenta que no podemos dejarlo abandonado en la calle. Federico, pero bueno, es una realidad que nos excede a todos. Lo que llamó la atención es que esta mujer, que fue mordida en la parada del colectivo el lunes, al otro día el mismo perro mordió a un nenito, y que eran 6-7 veces que el perro ya había mordido, y que ellas nos comentaban que Bromatología fue una mujer en una camioneta, ni siquiera se bajó, sino que la miró por la ventanilla. Y nada más, cuando hay un perro que muerde 6-7 veces, no es normal, sobre todo cuando ellos decían, le damos de comer, el perro era muy tranquilo y de buenas a primeras se empezó a ser danino. No sé si se puede o no. No se puede levantar el perro y hacerle estudios para ver si tiene algún problema o algo. Por eso, el perro lo tenemos nosotros. Ah, ahora tiene usted. Ya lo tenemos nosotros en Bromatología. Por eso, esto también a veces sucede que se transforma en un teléfono descompuesto. Y a través de redes sociales se arma una bola de nieve que no es tal. Igualmente, y esto para que quede bien claro, nosotros damos intervención a través de las denuncias. Permítanme hacer esta comparación, no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que está sucediendo en todos los lugares de la ciudad, lo que sí tenemos es un equipo a disposición para cuando llega una situación de estas, obviamente intervenir de manera inmediata. Cuando se acercan los chicos al lugar la primera vez, se hace una observación antirrábica en el animal, en el lugar, porque lo que a vos también te transmitieron, es un perro del vecindario, es un perro comunitario. Entonces, al ser un perro comunitario, lo que nos está pasando es lo tenemos que dejar en ese lugar. Ahora, cuando vuelve a suceder un hecho de este riesgo o de potencial riesgo, obviamente que tenemos que intervenir, y reitero, ya lo hicimos, este animal lo tenemos hoy en el predio de Bromatología y está siendo analizado, obviamente, por la persona que rehabilita a los animales, que es un adiestrador, ¿sí? Franco Filippetti. Así que nada, en eso ya estamos dando intervención. Y reitero, aquel vecino que está escuchando y que tiene una situación particular donde el perro de un vecino cuando se levanta le abre la puerta y el perro está afuera y a veces no deja cruzar la calle o se pelea con otro perro, lo que sea, nos avisan. Acérquense a la Dirección de Bromatología, les paso el teléfono 443-2079, llamen por teléfono, acérquense, labren las denuncias, hagan las denuncias, nosotros vamos a dar intervención. Porque nuestro trabajo es, entre otras cosas, tratar de cuidar la salud en un conjunto, sobre todo para aquellos perros que son o potencialmente o realmente peligrosos para la sociedad. Fede, acá me escribe el oyente del barrio Arcoíris, dice que su hija hizo la denuncia con respecto a este perro que está en un taller. Y que anda durante el día suelto, y dice que cuando se acercan al taller a hablar con el hombre, le dice: no, el perro no es mío, es de un hombre que vive acá a la vuelta, pero en realidad toda la noche duerme en el taller. Perfecto, perfecto. Entonces, frente a estas situaciones, y bienvenido sea que se esté comunicando, nosotros damos intervención, y él mismo lo está diciendo, y muchas veces termina en esta situación, que si es mío, que si no es mío. Nosotros, obviamente, que labramos un acta dando las indicaciones de lo que es el concepto de tenencia responsable. Si esta persona vuelve a generar la situación de que el perro queda suelto en la vía pública, al recibir una nueva denuncia, ahí ya damos intervención al juzgado de faltas. Por eso es importante, juzgado de faltas, cita a la persona que cometió una situación ajena o no cumple con las ordenanzas existentes en nuestra ciudad, y ahí es donde, al citarlo, obviamente el juez de falta o la jueza en este caso también podría llegar a generar una multa, es decir, que pague de alguna manera para hacer un resarcimiento de la situación que está generando. Por eso nosotros, lamentablemente, y es así, necesitamos abastecernos de estas denuncias para poder dar todas las intervenciones necesarias. Obviamente que vamos a volver a ir, porque si la denuncia nos está indicando que el perro vuelva a estar suelto en la vía pública, tenemos que dar intervención, que así es como corresponde. Así que vamos a volver a ir. Si puede el oyente comunicarse nuevamente al teléfono e indicar la dirección, vamos a tomar cartas en el asunto para recordarla, no solamente para recordarla, dónde está ubicado este taller, para poder dar intervención en el caso. Perfecto, ya le estoy pasando el teléfono. 443-2079. 79, exactamente. Perfecto, listo. Ahí se lo acabo de enviar, así se comunican. Y bueno, y también es bueno esto de saber a dónde. La denuncia se puede hacer de manera telefónica entonces también, o nos acercamos a Bromotelefónica. La denuncia telefónica, lo que no nos da la seguridad es, porque también hemos recibido, igualmente no dejamos de hacerlo, muchas veces son problemas entre vecinos y cuando vamos ni siquiera tienen perros. Entonces, muchas veces, si la persona se acerca a la dirección de bromatología y queda por escrito, ¿sí?, la denuncia se toma por escrito con un acta, ese acta también nos da una pronta intervención del juzgado de faltas, que si es una denuncia telefónica no se puede hacer. Muchas veces también vamos... Llega una denuncia, el perro, no sé, en tal lugar hay un perro suelto en la vía pública que generó este inconveniente. Cuando tenemos el tiempo necesario o posible de que los chicos que están en la calle puedan pasar por ese lugar, a veces nos encontramos con que el perro no está en ese lugar, ya está guardado en la casa. No sabemos exactamente la dirección porque nos dicen... te doy un ejemplo, en Colón y Las Heras, y son puede haber una cercanía de varios domicilios, y no terminamos dando con el dueño para darle las indicaciones de cómo tiene que intervenir con ese animal, que no puede estar suelto en la vía pública, etcétera, etcétera. Entonces, ya con el poder acercarse a la dirección de bromatología nos permitiría en el diálogo tener mucha más información de saber específicamente dónde se encuentra ese animal y de esa manera poder intervenir directamente con el dueño. Bien, Fede, te agradezco estos minutos aquí en la radio. Invitamos a todo el mundo. Bromatología está en el mercado municipal, esto es Avenida Colón 1112. Ahí está la dirección, se pueden hacer las denuncias ahí, y si no, telefónico al 443-2079. ¿Está bien? Perfecto, excelente. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Así es. Muchas gracias. Un abrazo.